que la fiesta va a empezar. Busquen a sus parejas y empiecen a bailar. El bosque está de conga y es para festejar. Que ya somos amigos y que en mi mente estarás. El sol está en el cielo y las olas en el mar. La conga del bosque, que a todos asombra. Levantemos los brazos y un saltito darás. Aquí y allá, para atrás y adelante. Una vuelta me agacho. Busquen ya sus parejas, está por empezar. La conga baila. La leche está enojada y no sabe bailar. Poco le enseña un paso con saltitos para atrás. El burro inteligente no deja de estudiar. Y lentos con sus cartas va de aquí para allá. Atentos en el bosque, la conga va a empezar. Es la conga del bosque, que a todos asombra. Levantemos los brazos y un saltito darás. Aquí y allá, para atrás y adelante. Una vuelta y me agacho. Porque ya sus parejas están por empezar. La conga baila. Hermanos, con papá y con mamá. El bosque está de conga y es para festejar. Que ya somos amigos y que en mi mente estarás. El sol está en el cielo y las olas en el mar. Es la conga del bosque, que a todos asombra. Levantemos los brazos y un saltito darás. Así y allá, para atrás y adelante. Una vuelta y me agacho.